Muy buenos días, país. Aquí arranca el pase en modo burbuja entre una mañana de estas y caballero de día aquí en la 990. Formalmente, entonces, le digo muy buen día, señor Carlos Heller. Muy buenos días, señor caballero. Pablo Caruso, muy buen día. Marco Cittadini, gusto de saludarlos y arrancar este día. ¿Qué día es hoy? Miércoles, día de miércoles. Día de miércoles. Pero pasamos el martes 13, bien. Pasamos el martes 13. Zafamos, ¿no? Suponemos que bien, hay que ver que... Suponemos que bien, es verdad. Por ahora tenemos noticias de que está bien. ¿Por dónde quieren arrancar? ¿Quieren seguir hablando de fútbol? ¿Vamos con los 5.000 pesos de bono a los jubilados? ¿Cómo la ven? Hay varios temas, ¿eh? Acabo de escuchar una... No tiene tanto que ver con lo económico, pero acabo de escuchar un elemento muy importante respecto del caso Bolivia. Después lo vamos a ampliar. Pero vieron que se mandaron 70.000 municiones a, sí, dentro de la investigación, ¿no? 70.000 municiones se mandaron a Bolivia, eso es lo que está... Bueno, para Chile... Era para practicar. Claro, para Chile, en las rebeliones de Chile, sí, efectivamente fue un grupo de gendarmes a custodiar la embajada argentina, se mandaron 1.000 municiones. Ah, bueno, te sobraron 69.000, parece. Claro, hay algo que no está funcionando bien, digamos, ¿no? De todas maneras, es una investigación abierta. Yo lo tiro como elemento, pero me parece que hay que esperar. Sí, hay que encontrar los papeles, porque el problema es ese que vos decís. Digo, el propio Agustín Rossi hace un par de días lo dijo acá en la escudería, que sobraba el material para defender a la embajada. Bueno, no hace falta mucho análisis. No hace falta mucho análisis. El tema es que no volvió tampoco, que no volvió. Ahí hay un tema. ¿Qué pasó? Sí. Lo habrán usado. Evidentemente. O se lo habrán entregado a los bolivianos para que lo usen. Claro, a eso me refiero. Si lo hubiesen usado en entrenamiento, como ellos dicen, estaría consignado. ¿Qué entrenamiento? ¿Cómo andar 10 gendarmes a Bolivia a entrenarse? Además, se entrenaban con... ¿Con balas antidisturbio. ¿Cuál es el rol? Pero esperá que eso se usó como argumento. ¿Y no las granadas para qué? ¿Y las granadas? Sí, granada a los manifestantes, ¿cómo que es una...? Yo insisto con que la investigación tiene que tener elementos bien concretos. Sí, hay una formalidad de la investigación que hay que esperar. Obvio, como todo. Lo que pasa es que uno junta los elementos. Hay cosas que no hay que dejar de ver la película, ¿no? Pasaron muchas cosas vinculadas al golpe y la actitud del gobierno argentino en un contexto tan sensible. Son muy fuertes. Se impidió que el avión de Evo repostara en la Argentina, le pidió el expresidente al presidente ya electo que reconozca al gobierno de Áñez, no reconocían el golpe. Son muchas cosas, ¿no? En un momento muy delicado. Perdón, y en el medio nosotros estamos esperando, por supuesto, como corresponde, una investigación, pero hay una carta de agradecimiento del jefe de la Fuerza Aérea por ese material. Sí, ¿no? Sí, por supuesto. Esto está, y ha sido comprobado que es real la carta, ¿no? Che, viste que el ex embajador macrista, que ahora está laburando con Morales ahí en Jujuy, dijo que pudo haber habido un circuito paralelo. No lo niega, digamos. Que pudo sí, haber dice, habido las circuito. Cosas llegaron, si salieron, no sé, digo. Exacto. ¿Qué sé yo, dijo? ¿Qué sé yo? A mí, igual hay un juez en lo penal económico investigando, es una noticia, claro que es una noticia, involucra a un expresidente, eso es innegable. Hoy en Clarín La Nación el tema no está en tapa, No. Bueno, eso no es novedad. Yo te iba a hacer una pregunta, caballero. Dígame, sí. ¿Vos? Me queda bien el gorrito, dígame. No, eso ya te lo dije. ¿Vos dígame, te enteraste dígame. Que la dirección de aduanas metió multas por 300 millones de dólares por maniobra de subfacturación y sobrefacturación en comercio exterior? Espere que me fijo a ver si está en los diarios. Porque a ver, agarrá a Clarín, La Nación, buscá. Clarín de hoy, no. La Nación de hoy. Lo último que escuché de eso tenía que ver en el medio del conflicto con la carne. Lo último que escuché. No. La Dirección General de Aduanas detectó más de 2.500 maniobras abusivas en operaciones de comercio exterior en el primer semestre del 2021. El organismo avanzó con multas por alrededor de 300 millones de dólares hacia un grupo de empresas, tanto por subfacturación de exportaciones como sobrefacturación de importaciones. En lo que va de 2021, en exportaciones se detectaron casos de subfacturación por 115 millones de dólares. Por sobrefacturación de importaciones se identificaron casos por 184 millones de dólares. No sé si está claro. que en ambos casos es evasión impositiva y manera de sacar guita del país, ¿no? Por ejemplo, cuando vos te entra una importación que figura por más valor que el real, estás accediendo al mercado único de cambio, comprando dólares al valor oficial y mandándolos afuera para supuestamente pagar y supuestamente pagar la importación. La de subfacturación, que son las más conocidas, desde luego entran menos divisas, porque se subfactura menos, es al revés. En el otro caso salen más, en este caso entran menos, y desde luego se pagan menos impuestos, menos retenciones. Es decir, bueno, algo que todos sabemos que sucede. A mí lo que me llama la atención es que no está en los diarios. No aparece, ¿no? Pero bueno, me entero de otras cosas. Está en uno, lo publica BAE. Lo publica BAE. Pero yo me entero de otras cosas en los diarios. Me entero que hay tironeos por las candidaturas en el kirchnerismo de la ciudad, que detuvieron una youtuber cubana mientras estaban entrevistando. No, me entero de otras cosas, digamos. No me entero de lo que vos estás diciendo, pero sí me entero que hay una inminente donación de vacunas de los Estados Unidos a la Argentina. Son buenos, Estados Unidos, bueno, nos va a donar vacunas ahora. Las de Moderna, sí. ¿No? Son. Sí. Y de algo que te preocupa siempre, caballero, que me preguntás. El Banco Central aceleró el ritmo de compras y ya logró sumar, en lo que va de julio, más reservas que en junio. En lo que va de julio más que en junio. Eso es bueno. ¿Qué te parece? Y dice... Es interesantísima la nota, estoy leyendo una nota del cronista, que primero dice todo esto que yo te estoy contando. La entidad sumó ayer otros 210 millones para sus reservas, tras haber adquirido cerca de 200 el día anterior. De esta manera acumula 777 en el mes, 50 millones de dólares más que los que había podido acopiar durante todo el mes anterior. Sí, le están vendiendo dólares. Sí, sí. Con las intervenciones positivas de esta semana, el Central incluso puede informar que superó los 7.000 millones adquiridos desde que comenzó el año. A toda esta artillería debe sumarse además que la entidad redujo a cero su posición vendida en contratos de dólar futuro. Es decir, nadie le está comprando futuro porque nadie está temiendo que haya una devaluación. Y no, claro, está teniendo que utilizar la herramienta del dólar futuro también para frenar. Digo esto por los titulares y por toda la... Yo leí por ahí como noticia hoy que había bajado un peso el dólar ilegal. El ilegal, no, pero... En la tapa un diario leí, espera. Clarín. Ah, mira. Claro. Ahora, vos fijate cómo después de decir todo eso... aparecen los analistas. ¿Qué dicen los analistas? Fueron dos jornadas buenas y siempre es mejor que el Central compre, pero creo que no alcanzará para revertir la incertidumbre. Es más, creo que la incertidumbre se debe más a cuestiones electorales y a factores estructurales que hacen la desconfianza. No se trata solo de un par de semanas malas, dice uno. Dice, sigue, el gran interrogante... es qué está ocurriendo con los dólares para importadores, porque esta acumulación de reservas puede estar explicada porque se trabó la compra de dólares para importar. Y después sigue otro. Creo que sumar más dólares ahora no calma las aguas, aunque ayuda. Es decir, a toda costa después lo quieren, viste, a ver si lo pueden Sí, disparar. Disparar. Claro. Tendríamos que agregar... ayer subieron todos los papeles argentinos en Nueva York, etcétera, en el tono de las señales de avances en las negociaciones con el fondo, en que el tema de las sobretasas parece ir ganando consenso que deben ser eliminadas, es decir, aparece el G20 diciendo que le pide al fondo que revise el tema, son los mismos, después son los que votan, se cambian de oficina y son los mismos tipos que van a ir a votar. Pero la cuestión de querer mantenerlo y además ponerlo todo, 5.000 pesos para los jubilados. Sí, 5.000 pesos para los jubilados, el índice no da, nosotros dijimos que no vamos a dejar que se atrase, ponemos. ¿Qué quiere decir? Con objetivo electoral, el gobierno le da 5.000 pesos a los jubilados. Ah, claro. Vamos a incluir a las mujeres que no tienen años de aporte suficientes. ¿Cuánto hace que se está hablando en la Argentina del tema del reconocimiento de las tareas de cuidado? Acá se ha dado un paso en esa dirección. Permitir que las mujeres que no tienen los aportes completos puedan computar un año de aportes por cada hijo que han tenido. Y 2 años si se trata de un hijo adoptado, entendiendo que esto tiene, digamos, un valor mayor social. Social desde todo punto de vista. Es una otra maniobra electoral. Es decir, son todas cosas que están en las propuestas con las que el Frente de Todos ganó las elecciones. Muchachos, revisen las cosas que se decían en la campaña electoral. Sí, y que alimentan la mirada peyorativa sobre lo que significa para un sistema político hacer campaña, ¿no? También, claro. Un poco en línea con la frase de Majul que elegía Magallanes, no le creo a ningún político en campaña. Ahí hay un coro de gente que dice, seguro, sí, claro, son todos verseros. Pero, sí, el asunto es... Lo que pasa es que acá no hay promesas, acá hay conclusiones. El asunto es que, en realidad, aquí vos lo que tenés es un gobierno que está, a pesar de la pandemia y de las dificultades, todo lo que hace está en línea. Vos podés decir, tenía que ser más, es poco, todo en línea con lo que dijo que iba a hacer. Claro, al revés de otro espacio, que efectivamente tuvo que, no le quedó otra de congelar, que patear tarifas para adelante en la cercanía de las elecciones, ¿no? ¿Sabés que? A contramano de su política. Vos sabés que yo soy guardador de papeles. Me voy a hacer un poquito de autobombo, si ustedes me permiten. Encontré un documento de una intervención mía, poco antes de las elecciones, donde yo hago un análisis de lo que puede pasar y de las perspectivas y por qué estamos donde estamos y todo lo demás. Pero empiezo el análisis leyendo otro informe que yo hago a los 100 días que asumió Macri. No ahora. Y me voy a permitir robarles 3 minutos para leerles un pedacito de lo que yo dije a los 100 días que asumió Macri. Cambiaste la gorra. Le pediste tiempo y se puso la gorra, Carlos. Ahí está, ahí me puse el casco. Esta es una buena oportunidad, los famosos 100 días que tienen los gobiernos para que la sociedad en su conjunto se haga una mejor idea de cuáles son los planes y para que comiencen a sentirse los efectos de esas medidas. Y estamos justamente ahí, en el día 101, desde que asumió el nuevo gobierno. Y la verdad que hay que decir que fue muy rápido. Prácticamente sin demoras aparecieron con todas sus fuerzas las políticas neoliberales que fueron puestas en el centro de la escena, determinando una nueva manera de gestión estatal y de relación con el mundo. Dos cuestiones que son fundamentales para tener en cuenta en el análisis. Inmediatamente apareció el desmantelamiento de las principales regulaciones que se venían utilizando para incidir sobre la actividad y el empleo. Aparecieron los signos de la apertura indiscriminada. Bajo el concepto del libre mercado, se avanza sobre la idea de que vendrá una ola de inversiones privadas que generará dinamismo, y detrás de ella se va a incrementar el PBI y se van a generar puestos de trabajo y vamos a llegar inclusive a la ansiada y reclamada pobreza cero. Un razonamiento que nosotros tenemos que decir francamente que es el derrame con otro envase. Algunas cosas ya están tan desprestigiadas que requieren de otra terminología, pero cuando uno las desentraña nos encontramos con que son las mismas cosas con algún cambio en el envoltorio, pero no mucho más. Nos encontramos en un escenario donde se plantea un modelo de apertura en un mundo que presenta un escenario de crecimiento débil, y eso a nuestro entender no significa otra cosa que comprarnos buena parte de los efectos del ajuste global. Y sigue a los 100 días. Y me voy a permitir, me voy a dar otro lujito. Para 100 días son 3 meses, ¿no? Digo, en marzo. Sí, a los 3 meses, otro lujito. Sí. Escribí en Tiempo Argentino el 13 de mayo del 18. Mirá vos, lindo diario. 13 de mayo del 18. todavía no se conocen los avances de la negociación. Había anunciado el presidente el 8, sí, el crédito preventivo, dijo que iba a pedirle al Fondo Monetario por las dudas, ¿se acuerdan? Que era, sí, de manera preventiva, exactamente usó esa frase. En aquel momento, dije yo en Tiempo Argentino, todavía no se conocen los avances de la negociación, pero el sendero a recorrer es bastante claro. Se pedirán metas fiscales casi imposibles de cumplir, que además impactarán negativamente en la actividad y en la recaudación. Ello implica daños en el tejido productivo, en el empleo y en la distribución del ingreso. En tanto, el nuevo financiamiento dejará un mayor tendal de deuda, una hipoteca intergeneracional que algún día costará levantar. 13 de mayo del 2018. Digo, en cuanto a la hipoteca que se deja, juntando los desembolsos de 2018 y 2019, se llega al 90% del total de la ayuda otorgada. El gobierno próximo, más allá del signo que tenga, casi no recibirá nada. Deberá pagar entre 2022 y 2023 cerca de 43 mil millones de dólares, algo más del 10% del PBI en dólares de todo un año. Cifras que dan una pauta de cómo se logró agravar la solvencia externa con la vuelta al Fondo Monetario Internacional. 13 de mayo del 18 lo dijimos, muchachos. Por presión del gobierno de Donald Trump, la autorización del fondo para intervenir con los recursos prestados para estabilizar el tipo de cambio da vía libre para facilitar la fuga de capitales, lo cual impacta en los dólares disponibles para pagar la deuda en los próximos años. Va contra el propio estatuto del organismo, que no permite utilizar los fondos para financiar la salida de capitales. Y hay algo que mucho no se conoce. En ciertos casos, y la situación actual de Argentina encaja perfectamente, el convenio constitutivo del fondo, artículo 4, permite el uso de herramientas de control de capitales, aunque es algo que el gobierno no está dispuesto a aplicar, aún a riesgo de seguir hipotecando al país. Bueno, puedo seguir, pero creo que alcanza, ¿no? Uh-huh. Había que decirlo, ¿no? En ese momento, porque todavía las cosas no habían sucedido. Bueno, por eso digo, por eso lo estoy rescatando, porque como ahora otra vez vamos a entrar en campaña y cosas. Les quiero decir, si quieren, les leo lo que dije. No, pero esto marca muy bien que con los elementos que ya se había mostrado en ese tiempo, más allá de la expertise de Carlos, la mirada de experiencia, estaba claro cuál era el rumbo, estaban claros cuáles eran. Y vos hoy, con las noticias efectivamente de los 5.000 pesos en bono, o todo así lo que es, se hace para tratar de que los salarios le ganen a los precios, tenés una línea de conducta, tenés un rumbo determinado. Que esta es la discusión de fondo que no aparece. Los proyectos contrapuestos, digamos, ¿no? Así es. Pero bueno, me pareció que era interesante porque justamente como vamos a entrar en etapa y con esto de prometer y no prometer, Ahora, el problema es que después el segundo candidato a diputado en la ciudad de Buenos Aires es uno de los tipos que festejaba y aplaudía toda esta toma de deuda y la fuga y todo eso. Bueno, está bien, yo prefiero que sea así y que se blanquee, decís vos. Se blanquee, está muy bien. Después una cosa es hablar en panel de televisión, otra cosa es salir al ruedo de la política, ¿eh? Me dejan leer una más, que así les sirve para entender la continuidad de lo que digo. Después de hacer una enumeración, que no se la voy a hacer porque es larga, en qué país estamos pensando, que podría decírselo con títulos. Un país que abandona el Estado canchero, un país con paritarias libres, lo que los salarios le ganan a la inflación, un país que incluya laboralmente a todos y todas, reduzca las brechas en el mercado entre varones y mujeres, en que los servicios públicos sean accesibles para todos y todo en un negocio para pocos, un país que impulse la integración regional y la alianza con otras naciones para intervenir de allí en el contexto global. Un país donde la República y sus instituciones funcionen de manera soberana y no sometidas a las exigencias del fondo. Un país con inclusión y distribución de los ingresos, en un país que excluye y concentra la riqueza en pocas manos. Un país que aporte recursos a salud, educación, ciencia y tecnología, y en un país que apuesta al ajuste fiscal y la reprimarización de la economía. Un país que defienda la producción nacional, las pymes, las economías regionales, el trabajo argentino, y no un país que se abra a importaciones que compiten a precios irrisorios. Esto yo lo estaba diciendo en el inicio de la campaña electoral del 2019. Esto es lo esencial de nuestra propuesta, que hace tiempo hemos puesto a consideración de la sociedad, digo. Pero hay que tener en cuenta que la amplitud pone una limitación a la profundidad, porque hay opiniones distintas que estarán en juego. Iremos a la mesa de los acuerdos con nuestra propuesta, pero será la relación de fuerza la que determinará la profundidad de los contenidos. Habrá incluso disgustos. Habrá quienes tendremos satisfacciones por pasos dados o frustraciones por otros que no se darán. Pero hay que terminar tomando decisiones, hay que considerar todos los factores y tener todas las piezas del tablero a la vista. Y así que los distintos sectores que estaremos apoyando la fórmula Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, tendremos matices que formarán parte de los debates y tendrán que ver con el éxito o no de las políticas que se adopten. En política, en economía, todo termina en cómo se acumula y cómo se distribuye. Esa es muy buena. Pero lo primero que hay que hacer es ganar para intentar cambiar la situación. Se necesita mayoría parlamentaria para poder generar leyes, y eso significa alianzas para ganar. Y algunas cosas más. Digo, campaña electoral del 2019. Fácil, ¿no? El otro día, y no me estoy en el autobombo, pero un poquito de... No, el otro día Parrilli sí. estuvo por Zoom en un evento que hizo el Partido Solidario de Neuquén y Río Negro, y al que invitó a la otra fuerza del frente, y hubo saludos, y uno de ellos fue de Parrilli. Y Parrilli allá contó una anécdota que ya yo se la escuché varias veces. Habló de mí, dijo que yo decía que yo era kirchnerista antes que exista el kirchnerismo. Y por eso a mí me resultó fácil. Y entonces, y él lo explicó bien. Dijo, Carlos no sabía que existían Néstor y Cristina, lo que pasa que tampoco sabía que pensaban parecido, igual, y que entonces las cosas por las que él siempre luchó se las iba a encontrar con la propuesta que con la que vinieron Néstor y Cristina. Entonces le resultó fácil hacerse kirchnerista, digamos. Así de sencillo. Te pasó a vos y también le pasó a bastante gente, ¿no? Digo, en eso de que de golpe irrumpiera el kirchnerismo con banderas que tenían en otros claro. sectores, en otros grupos, ¿no? Que quizás no tenían identificación con ellos. Y esa es la construcción del espacio común y de esa identidad superadora. Claro. Que, como creo que ha dicho alguna vez Cristina, y creo que también se lo escuché a Néstor, sin mirar tanto de dónde venís, sino hacia dónde querés ir, ¿no? Que es de donde se construyen las coincidencias. Desde luego, con las excepciones de algunos que vienen de lugares que no pueden venir, porque no se le puede abrir la puerta. Hola, Sandra. Hola, buen día. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Y ahí anda Néstor, detrás de la... De la cortina de hierro. De la cortina. Ahí aparece. Buena, ¿no? Cuando buena. Lo desafiamos aparece, ¿sí? Es fijón. Sí, sí, claro. Le gusta mirar y que no lo miren, digo. Los escucho mientras aprovecho a hacer algunas cositas de electrodesis. Bueno, no deja de sorprenderme, ya que está Néstor diciendo, no deja de sorprenderme el ataque a Cuba, ¿eh? Sí. Impresionante la coordinación que hay. En ese tema, sí, impresionante. Acabo de postear que se terminó Calle 13. ¿Viste eso? ¿Lo escuchaste a presidente? No, no lo soporto. Es una crítica por izquierda. Esa equidistancia, sí. No, guárdatela, residente. Sí. Residente. Después hablaremos del tema, sí, la verdad. René. René se llama. Dije bien, René es el. Sí, claro, por supuesto. Sí, pero bueno, mostró una hilacha muy fea. Sí, porque critica a Estados Unidos y critica al gobierno cubano, ¿no? Tenés a Roger Waters por el otro lado que hace la lectura correcta. Entonces, pero además, hasta más. Además, hoy lo que resalta es lo que dicen medios que si efectivamente siguieran posturas más radicales o más de izquierda que la de la Revolución Cubana estarían indignadísimos. Dicen, las críticas son por izquierda, levantan, ¿no? Es muy fuerte, se habla muy livianamente del tema. Pero la coordinación no deja de sorprenderme. No, bueno. Bueno, hablamos muchas veces, ¿no? Hay un bloque continental con estas cosas, con Venezuela, con Bolivia, con Macri, con Cuba. Por eso hay una sintonía fina, digamos. Pero hagamos memoria. Hagamos memoria, Pinochet, Plan Cóndor. ¿Por qué sorpresa? Está bien. Evo ya salió ayer con eso, ¿viste? Viene sosteniendo que él es víctima. Plan Cóndor del siglo XXI. Sí, sí. Yo no sé si es el Plan Cóndor, pero digamos, ¿por qué sorpresa? Cuando mirás la intromisión en todos los problemas que ha habido en la región, es nada más que una continuidad de esa línea, eso ha sido siempre así. Y en definitiva, lo de Cuba de ahora no es más que lo que hicieron durante 60 años. Sí. Digamos, sí. Es un episodio agravado porque pareciera como que sienten que tienen por ahí una oportunidad apoyándose en la sumatoria de dificultades para provocar una crisis que hasta ahora no les salió. Sí, a mí me sorprende eso, Carlos, que crean que puede salir bien. Yo estoy convencida de que van a fracasar. Yo también, coincido. Pero el apriete de los últimos años, yo creo que lo dije el otro día y lo repito, a mí me lo, charlando con el embajador, no ahora, hace tiempo, me decía, en los 4 años estos de Trump fueron los peores 4 años de los 60 de bloqueo. Las cosas que incluso se habían flexibilizado durante la gestión de Obama y que habían dado un poquito de aire, no solo volvieron todas atrás, sino que se endurecieron más que lo que era previamente, a niveles realmente increíbles, ¿no? De un bloqueo que para los democráticos 180-2 es la votación. Sí. Más número, es un número irrebatible. Es una 180-2, votan todos los aliados de ellos, votan, muchachos. Tal cual. Pero habría que pensar también qué mundo es ese, ¿no? Porque si no pueden las Naciones Unidas imponerle a uno de los países. Las Naciones Unidas son recomendaciones, no tienen fuerza ejecutiva esas decisiones, nunca. Pero y además ese uno, sí. ¿Sabés cómo se llama? ¿Cómo? Estados Unidos. Chau. Chau, Carlos. Chau, Carlos. Que tengas linda jornada. Me avisan que no suena el top, por eso estamos ahí. Gracias, Carlito. Hasta mañana nos volvemos a hablar. Nosotros nos vamos a las noticias de 8:30 y cuando regresamos, Caballero de Día, arranca.